noche de ronda. Qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hiere como lastima mi corazón. Luna que se quiebre sobre las tinieblas de mi soledad, acabar por yo.